El Consejo de Medidas del Problema de Consoladoras de Surcorea exigió el día 3 hacer nulo sin demora el acuerdo sobre la esclavitud sexual en protesta a la publicación del informe sobre el problema de víctimas de cortesanas para el ejército imperial japonés presentado por el Departamento de Mujeres y Familias.